Bueno, como comenté antes, después de un tiempo que hemos estado fuera de ondas, yo ya he perdido incluso el feeling con el micro, ya no me acordaba. Aquí estamos de nuevo y están con nosotros, como he dicho, Talita. Talita es una activista aquí en Zaragoza que está siempre defendiendo a las personas, tanto inmigrantes como personas sin techo, bueno, todos, todo el colectivo vulnerable, siempre se parte por ahí y es una luchadora incansable. Y la acompañan, pues, Pedro, Ana y Pilar. Y me acompaña también mi compañero Javier. Buenas tardes a los cinco. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. A ver, después de 6 meses, cómo sale también, que yo también estoy un poco perdido, pero bueno, un programa que merece la pena. Ya nos encontraremos además con ellos aquí. Exactamente. Venimos también para hablar un poco del tema de ellos que quieran exponer, porque viven, como han dicho, no les importa que lo digamos, debajo del puente ahí en el río Huerva, ¿no? Y también pues queremos hablar un poco de un problema que ha sucedido con Rubén se llama, ¿no? Falleció hace pocos días. Y bueno, pues como casi siempre suele pasar en estos casos, desatendido por, vamos a decir, por los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Para ello estamos aquí con Talita. Talita, o cualquiera de vosotros, ¿nos podríais brindar en un contexto sobre la situación que llevó a esta trágica muerte? ¿Nos podríais contar un poco cómo fue? A ver, Rubén, pues claro, como todos, yo los conocí porque, ya sabes, yo iba con un montón de chicos subsaharianos detrás. Sí, lo sé. Y al final decían siempre... Que también haremos un programa sobre eso. Sí, que también. Y siempre decían, ¿y por qué no nos ayudáis a nosotros? Pedro era uno de estos. ¿Por qué no nos ayudáis a nosotros? Que somos españoles y no sé qué. Y claro, al final es que dices, pues venga, va. Rubén era tranquilo, o sea, no ha sido mucho de hablar conmigo, nos veíamos, saludábamos y tal. Ha sido siempre muy tranquilo. No, porque ya sabes, hay gente que te pide de todo, pero él nunca. Y el lunes sí que se acercó a mí, pues estaba escribiendo sus pensamientos en un papel y quería que le ayudase. Y le dije, pues hazlo tú, porque eso tienes que hacerlo tú. Y le dije que el miércoles volvería a hablar con él. Y volví el miércoles y él estaba bastante mal. Le pregunté si había... ¿Qué le pasaba? Dijo que había ido a urgencias, que le habían dado medicación y para casa. Y que estaba esperando el empadronamiento. Y le pregunté si habías echado la solicitud y dijo que sí, que le habían llamado, hecho las preguntas y que estaban peleando con él porque le querían empadronar en Picarral. Y le dije, oye, pues entonces el viernes yo vengo con Iván, que es un abogado que es profesor en la Universidad Autonómica de Barcelona, que es abogado también, y le dije, pues mira, entonces hablamos entre los dos y vemos qué podemos hacer. Y el viernes fuimos para que él conociera a todos y estuvimos hablando con Rubén en su tienda y no podía ni siquiera levantar. Y yo quedé con él de que iba a llevarle el lunes una hoja para que firmara, dándome los poderes para poder saber, ir al ayuntamiento y saber por qué estaba tardando tanto este padrón. Y hasta que Pedro el domingo me envió un mensaje y dijo que estaba muerto. Vaya. Era compañero vuestro, ¿no? Sí, sí, claro. Yo esa mañana vine aquí al albergue a desayunar, me bajé para abajo a dormir un rato, que no me encontraba bien, y una compañera allí me llamaba, me dice, Pedro, digo, ¿qué? Dice, llama a la policía del ambulante y dice que Rubén esto. Me levanté, fui a la tienda de campaña, le toqué solo la mano y vi que estaba muy frío. Digo, Rubén está muerto. Digo, digáis lo que digáis, Rubén está muerto, yo conozco el sistema y todo. Y nada, cuando llamamos a la ambulancia, vino la ambulancia y la policía confirmó su muerte. Y además, lo que yo estoy viendo es que ni la policía ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza se interesaron antes por la situación de esta persona, lo cual indica dos cosas, que los servicios sociales como... Hombre, ni de esta ni de ellos, que están aquí, de los tres. No, de ninguno. Es decir, les importa no voy a decir una palabrota, obviamente, que nunca la he dicho en la radio, les importa cero la situación de personas que están acampando debajo de un puente en pleno 2024. En 2024, no estamos hablando de los años 80 ni de los 90, ni siquiera de la crisis de 2006. En 2024 todavía tenemos personas aquí en Zaragoza durmiendo debajo de un puente. Y esto alguien, la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene que ser consciente de ello y hay que poner soluciones habitacionales, porque hay suficientes viviendas vacías en Zaragoza. Dicho este inciso y este desahogo, que no quería dejarlo pasar, yo sí quería comentaros a los tres y a Talita, quería que me expusieseis. Nadie hasta ahora de los servicios sociales se ha acercado a ver vuestra situación anteriormente a la muerte de vuestro compañero. Nadie, en absoluto. Nadie. De momento no. Cuando Iván cuando Rubén estaba enfermo, sí. Yo sí que pedí una cita a Yolanda Mañas, que no me contestó. Y Yolanda Mañas no te contestó. Talita, cuando... para nuestras y nuestros oyentes, explica quién es Yolanda Mañas. Sí, por favor. Porque no saben quién es. Yo la conozco como la jefa de los Morlanes ahora. Entonces... Sí, bueno, pero es la coordinadora de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. No me contestó. En el día que murió Rubén, sí que le he enviado un desahogo bastante emotivo porque yo estaba debajo del puente, ¿sabes? Yo estaba debajo del puente viendo esa tienda vacía con una persona que yo había hablado días antes de que le iba a mirar lo que me pedía que mirase. Y no dio tiempo. Es que Yolanda no fue la única. Yo, claro... no sé, quien me conoce sabe que cuando tengo un problema yo llamo a un montón de puertas y soy pesada y voy y llamo y envío mensajes y busco ayuda, pero no nos dio tiempo. Sigo buscando ayuda porque además hay un señor ahí abajo que me preocupa bastante, el Babi, me preocupa muchísimo. Hablo mucho con mi compañera de la Cruz Blanca, que es muy maja, y solemos hablar mucho. Tanto es que estos días tuvo cita con él y yo le dije que por favor, porque yo me preocupa mucho su situación. Me preocupa la de todos, pero de este señor me preocupa mucho porque es emocional. Era muy amigo de Rubén, dormía en la tienda al lado. Sí, que emocionalmente está absolutamente tocado ahora mismo. Y físicamente también. Porque tiene 60 años, no es un chavalico, es un señor de 60 años, ¿sabes? Y luego cuestiones colaterales, por desgracia que se ha tenido que producir un fallecimiento para que mucha gente supiese que hay personas en pleno 2024 acampando debajo del puente del río Huerva. Tiene mucho delito. Ese campamento lleva muchos años, no es de pues ahora. Por eso, pero... Y además en la Almozara, el puente de la Almozara también está lleno. Pero ahí yo solo me he acercado dos veces. Pero probablemente muchas personas a lo mejor lo sepan a partir de hoy, que sí. Es lo más triste. Y otra cosa bastante triste y colateral es que nos habéis comentado, que esto lo podéis comentar, que se os niega el empadronamiento por ser personas sin techo. A mí justamente me han empatronado, pero ahí debajo del puente. Bien. ¿Y a Pedro y a Pili? Bueno, yo ahora mismo estoy en otro sitio empadronado, pero no sé si me voy a quedar aquí ya fijo o no. Una vez que ya sepa yo cuándo me tengo que quedar, ya haré yo los papeles. ¿Pero cuántos trámites, cuánta burocracia os habéis tenido que meter para que os logren empadronar? Bastante. Contadme, contadnos. A ver, Ana aún no está empadronada. Bueno, yo le eché la solicitud de empadronamiento. Es verdad. Porque correcto. También es eso. Hay varias entidades que bajan ahí. Hay varias entidades que supuestamente bajan ahí y hablan con ellos y llevan el bocadillo reseco. Pero no saben que ahí había gente que no tiene padrón, porque después de la muerte de Rubén es que yo he empezado a empadronarlos, porque fue cuando empezaron a decir que no tienen empadronamiento. Bueno, las entidades que van ahí sabemos talita que si quieren saben que si están empadronados ya, ya. O no. Y, hombre, otra cosa es que haga, que había gente otra enferma, cosa es que haga más de una claro. Les he escrito, por favor, bajáis ahí por la noche, mirar que fulano, que hay tantas personas enfermas ahí, mirar si están bien. Otra cosa es que hacen la vista gorda para ya, esto. Porque les conviene por la subvención. Bueno, más claro el agua. Ni este hombre habla tan claro a veces, ni a veces yo tampoco. Sí, no, pero casi algo tienes que no tienes. No, pelo, no, claro. Yo totalmente. Lo subvención, yo puedo hablar lo que quiera. Totalmente. Y es que te tengo que dar la razón, además, que la tienes. Dicho esto, sí voy a hacer otro recordatorio al Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos, una cosa un poco legal, pero sin acritud. Y es que la Ley de Bases de Régimen Local establece que el empadronamiento es obligatorio y no se le puede negar a nadie. Para empezar, lo digo por si alguien en el Ayuntamiento que niega padrones, empadronamientos a la gente, se ha leído la ley que le obliga. Pero, seguramente pero no, pero lo saben, pero se hacen los locos. No, bien, pero lo digo porque los funcionarios prestan juramento de lealtad a la Constitución y al ordenamiento jurídico que les afecta. Y el que les afecta es la Ley de Bases de Régimen Local en este caso y establece claramente que el empadronamiento es un derecho obligatorio para cualquier persona. Obligatorio. Pero si no te lo hacen, hay un impreso también que te lo tienen que firmar y si no te lo va a firmar nadie, ¿entiendes? Como correcto. Haciéndose cargo ellos de la situación de lo que sucede pero, a esa persona. Pero no estaría mal, Pepe, que comentases que tenemos a disposición de personas que lo necesiten un formulario. Sí, hay un formulario. Ya se lo pasaré a Talita, correcto. Que por ahí está el formulario para poder llevar todos estos trámites y acortar los plazos. Y para que un funcionario no se pueda negar a hacerlo. No, conmigo no se negan, solo se negó una. Yo creo que Janine quiere atenderme más. Conmigo tampoco, pero cuando me ven van a tomar café. Pillan los 15 minutos pero de descanso. Sí, yo quiero que vuelva mi funcionaria de la ventanilla 2, que es la más maja del mundo. La quiero muchísimo y está de vacaciones y la echo de menos. Siempre hay funcionarios siempre que cumplen afortunadamente que cumplen su te labor. Llegan al corazón. Efectivamente. Pero es que no les cuesta nada a ellos. No. No es su trabajo. ¿Entiendes? Es su trabajo. Yo es no sé su por trabajo. Qué, no lo bueno, hacen. Pero... Lo que pasa es que no quieren hacerlo. No quieren, ¿sabes? Claro, yo creía que el negarse a empadronar a una persona... sin hogar, solo lo hacían porque eran inmigrantes, porque claro, la mayoría de la gente que yo llevaba no. Era inmigrantes, pero empecé a ir ahí con españoles sin hogar y se negaban igual y yo dije, pero bueno, en el caso del empadronamiento el prejuicio no es solo por ser migrante, es por ser persona en pobreza, por ser persona sin techo, punto. Claro, no tiene nada que ver sí, ya en me este he dado caso, cuenta de que no tiene nada que ver la nacionalidad. Y el problema es que, desgraciadamente, siguen existiendo ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. En todas las ciudades de España, no es solo en Zaragoza, o sea, no es solo caso de Zaragoza. La cuestión es que, repito, los funcionarios también tienen que leerse la propia ley que les obliga. Es tan sencillo como eso. Otra cosa es que a lo mejor tienen instrucciones sí, de arriba. Pero aunque tengan instrucciones de arriba, si tú le dices que firme un papel que luego le pasaré los impresos, te va a decir que rasca y correcto. Y lo hacen, ¿no? Al final lo registran. Pero por eso también, y esa es la segunda cosa que quería preguntaros y demás... Evidentemente uno solo no tiene ninguna fuerza, está claro, pero cuando nos juntamos, cuando nos aliamos, cuando decidimos unir fuerzas, pues quizás se pueda oír vuestra voz. Y nos habéis comentado antes que probablemente se pueda formar un colectivo más o menos dentro de Talita. Habías comentado que se podía intentar formar un colectivo de personas sin techo. Hombre, yo intento a que ellos se formen un colectivo y se movilicen. Porque, claro, si no se movilizan ellos, nadie lo hará. Es como, por ejemplo, mucha gente me ha llamado estos últimos días, me ha enviado mensajes, emails. No vas a hacer nada, no vas a hacer nada más, una manifestación, no sé qué. Yo no puedo hacer nada si no quieren ellos. O sea, yo siempre le pregunto, ¿queréis hacer eso? ¿Qué queréis hacer? Porque yo solo les puedo apoyar, solo puedo ser el puente. Yo no les voy a obligar a hacer nada. ¿Y vosotras y vosotros qué queréis hacer? ¿Os veis con fuerzas para luchar por vuestros derechos que os corresponden y que son vuestros y que nadie os puede quitar? Por mi parte, por supuesto. Sí, por sí, supuesto, claro, no hombre. Hay ningún problema. Dependemos pues también si no de tienes los ayuda otros. De nadie, a ver cómo se hace. Bueno, Talita por lo que sí. está dispuesta y, a y mucha el apoyo más gente y el apoyo de este porque... programa vais a tener seguro y de mucha más gente estoy convencido de estamos convencidos de ello. Sí. Talita es muy buena gente, muy buena gente. Lo es. Sí. Talita, buena gente. A mí buena me consiguió gente. Hacer no la una tienda de campaña. Consiguió otra gente. Compañera, ¿sabes? ¿Eh? O sea, Tanita me ha ayudado. Yo tengo una tienda de campaña gracias a Tanita. Y ahora acaba de conseguir otra para otra compañera. ¿Sabes? No, la conozco a Talita. Sí, y es buena gente. Lo sé, por eso te digo que... Ya que estamos, a quien tenga tiendas de campana, sacos de dormir, hay que vender el pescado. Necesito lanza un llamamiento. Pero sabes que me he ido de todas las redes, Javier. Los que tengan entonces, tiendas de campana, alguna todavía taco, te quedará por ahí colateral. Me he ido de todos los grupos porque... Es igual, desde este donarnos. Programa lanzamos ¿cómo? Un llamamiento a toda la cinco. Gente... Bueno, cinco Talita, solo en este puente. Di, ¿qué se necesita? Necesitamos cinco tiendas y dos sacos de dormir, solo en este puente, porque yo aún no... sacos igual tengo yo para daros. No he ido aún a la almozara. A la almozara yo estoy ahí. Sacos creo que un par de ellos tengo yo para daros de una recogida aquí, si todavía son. Bien, pues chicos, el que necesite y esté escuchando la radio, ya sabéis, nos ponemos a... Espera, vamos por partes. ¿Qué se necesita exactamente, Necesitamos Talita? Necesitamos tiendas de campana. Como mínimo cinco. A Pilar la hemos cambiado también hace poco, pero como ella se fue al albergue, dejó la tienda ahí y los animales han entrado. Y si se pasa alguien de servicios sociales, mucho mejor incluso también, ¿no? A ver cómo Hombre, está la si se pasa alguien de servicios sociales... Gracias. Marían, si quieres bajar al puente conmigo, o Yolanda Mañas... ¿Y si no, qué va, Sandra? Y también Pepe, damos gracias. O cualquier trabajadora social del Ayuntamiento de Zaragoza, por favor... que vaya al puente del Huerva y que vea la situación en la que están estas personas. Me niego a llamarlas personas sin techo, sin hogares, me niego, son personas con derechos civiles y ciudadanos que se están pisoteando. A ver si alguien se da cuenta de ello. Gracias. Muy bien dicho, maravilloso, bueno. Muy bien dicho. Pues vamos a ver si se consiguen esas tiendas. Yo creo que un par de sacos... tengo y mañana por la mañana os los llevaría. Los tengo que buscar, creo, de una recogida que hice, pero como he estado tanto tiempo fuera y por temas míos, personales, voy a pasar bastante tiempo fuera. Las redes que estaba de apoyo y todo esto, donde pedía yo las cosas para vosotros, no estoy, pero bueno, a ver si se puede hacer algo y se consiguen, a través de Talita y todo esto, se consiguen las tiendas y los sacos que necesitáis. Gracias, vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeñito descanso con la música de Phil Collins. Esta noche no hay un... Se me ha ido la olla. Otro día en el paraíso. Exacto. Hala. She calls out De nuevo estamos con todos vosotros y vosotras y continuamos aquí hablando sobre el tema de Pedro, Pilar y Ana. ¿Creéis que pues, se podía llevar a cabo alguna acción pues así para visible para que el ayuntamiento, aparte de que está haciendo sordo, pero que se fuera para la ciudadanía y que se viese y se visibilizase un poco vuestra situación, que eso le jode mucho al ayuntamiento, que se haga visible y la situación? Yo haría una campada en la Plaza del Pilar, que ahora todas las lucecitas esas, la pasta que han gastado en poner lucecitas y asustar a la gente. ¿Ya? Una campada bien buena. Las tiendas de campaña allí. Ah, que sí. Claro. Necesitamos fuerza. Ya hubo un campamento de personas sin hogar en la Plaza del Pilar. Bueno, debajo de los soportales al lado de Elías. Exactamente. Sí, el campamento justicia. Acuérdate. ¿Te acuerdas, Pepe? Sí, que estuvieron ahí casi 600 días, casi 2 años, y bueno, pues nada, tampoco... Es verdad que las acciones, yo soy de los que pienso que tiene que tener un principio y un final, es decir, si se prolongan demasiado en el tiempo, se corre el riesgo de ser parte del mobiliario urbano. Ya. Tiene que ser... Tiene que ser algo concreto con principio, un final y un objetivo. Sí. Y ahora con las lucecitas y va a estar maravilloso. Sí. Todos ahí, los turistas, viéndolos, pues, lleno de pancartas en la Plaza del Pilar. No es mala idea. No es mala idea, lo que necesitamos es fuerza. Ese va a ser el problema. Pero bueno, es lo que se puede hacer desde nosotros. Acampar en el puente de piedra con ese mogollón de lucecitas nuevas, con ese pastón que ha gastado en poner lucecitas. ¿Ves? Mira. Podían haber hecho habitaciones para... Iba ¿sí? a decir, Talita, haber que yo habitaciones antes para vivía en una ciudad muy conocida por el exceso de luces de Navidad, que es Vigo, que se gasta un pastizal también en luces de Navidad, como bien sabe toda España, y que tiene los servicios sociales absolutamente colapsados. Pero no sé por qué los ayuntamientos les da por esto de las luces de Porque Navidad la tan grandes. Las luces de Navidad tontan a la gente. Están mirando las lucecitas y no saben que a unos metros hay varios campamentos con gente sin techo viviendo. Suele pasar, sí. Gente como si ya sea tonta con el espíritu de Navidad que no existe. ¿Le podemos ocupar las casetas? ¿A que sí? Sí. ¿Vamos a pedir dinero ya para la fianza? Les podemos ocupar las casetas. Oye. No, oye, Pepe, ten cuidado, no sea que nos... Por incitación a... Ten cuidado, Pepe, la ocupación. Ya sabes que yo me vengo muy, muy pronto arriba. Sí, nos venimos muy pronto arriba y hay que parar un poco. Pero venía relajado. No, yo también, y oxidado, pero ya ves, nos hemos venido arriba. Pero yo sí quería en el receso musical, tanto Pedro como Ana y Pili nos estaban comentando ciertas cosas que creo que merece la pena que denuncien aquí en Antena. Y el micrófono es vuestro para que digáis lo que queráis. Cada uno que diga, exponga lo que quiera. Que exponéis lo que queráis, de verdad, con total libertad. Bueno, la cuestión es de que yo doy gracias hasta ahora, doy gracias por la voluntad que tienen los chavales que los martes y los jueves nos bajan unos bocadillos, un caldito. Los Pero bocatas. También Cruz Roja también puede bajar por allí, porque a lo mejor hay gente que está mala, necesita medicamentos o necesita atención. Podría también colaborar con nosotros allí abajo. Cruz Roja, no tiene dinero. No tiene dinero para lo que no quiere, pero para pagar a la gente. Pagambas no, y para no buenas comilonas los directivos sí que tiene. Pepe, que como decíamos, lo de antes de acampar en el ayuntamiento, yo el otro día bajando para San Blas a desayunar, le venía contando al amigo, digo, y ya acampamos aquí con las tiendas de campaña, tío, para que nos hagan caso de una vez y todo, dice, pues no sería mala idea. A la entrada. O sea, yo soy el primero que me cojo mi tienda de campaña, me la monto ahí, hasta que no me ayuden, no salgo de ahí. Bueno, yo os voy a pasar una guía, la que se la paso a Talita, que es la que tiene el contacto vuestro, con lo que se puede hacer, se debe hacer y qué hay que hacer para acampar. Correcto. Claro, pues mira. Y se puede acampar. Y lo sí, que sí. Y lo que no debéis hacer también. Y lo que no debéis bueno, hacer. Pero, bueno, que es importante no sobre aún, todo aún para que tenemos un buen jurídico es claro. Mejor. Yo no hablo por mí, también hablo por mis compañeros que tengo sí, ahí. No, que todos, hay mucha todos. Gente son, abajo. Que son buena gente, yo no tengo problemas con ninguno de ellos. Pero si nada. Yo que conozco y llevo muchos años en este tema, el porcentaje muy alto, todo es muy buena gente. Sí, sí. Todo es muy buena gente. Lo que pasa es que la sociedad pues tiene estigmatizado a ciertos colectivos. Como sabemos, aquí hay un problema gordo en la Magdalena, que es el albergue municipal. Hay mucha gente acampando pues, por al lado y eso sufre. Las personas tienen que alojarse en algún lado. El albergue es el que pueden ir a desayunar un poco, a comer y se alojan cerca. Pues eso a algunos vecinos les incomoda y eso, pues aunque crean y digan que no, sufren un poco de rechazo y esto es aporofobia, ¿entiendes? Digan lo que digan. Y sabemos que es complicado todo esto. Hombre, esos pero, vecinos, algún escupitajo ya me ha llevado una botella de agua llena. Bueno, de pues, mierda. Vamos, pues ahí esos está. Esos vecinos hay, son los más salvajes. Hay de todos, porque sí, yo también todo, conozco aquí gente que, son gente muy que sabiendo e incomodando todo eso, trata de ayudarles, trata de... No les gusta, porque de hecho algunos están aquí en Radio Topo y nunca van a hacer nada de eso. Pero hay otros que yo estuve en una reunión ya hace tiempo en la cual estaba Marian Oroz y se le explicó. Y yo les dije que eso que estaban diciendo era porofobia pura y dura. Sí, sí. Y me dijo que no. Yo digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Eso rechaza a esas personas. Digo, lo que hay que hacer es que esas personas que acampan ahí, que el albergue está en obras y que no tienen lo suficiente, pues que pongan módulos, que pongan algo para que las personas, además... hagan sus necesidades y no tengan que... pues, todo eso, para que puedan hacer sus necesidades. Porque los hombres, por así decirlo, pues todavía... Sí, pero las mujeres lo sufren mucho más. Creo que es importante que escuchar a Pili y a Ana, básicamente porque precisamente las mujeres sin techo, hay un estigma total y una invisibilización de la pobreza en femenino que asusta todavía en estos tiempos, así que sí, sí es conveniente escuchar a Pili y Ana lo que tengan que decir ahora mismo. En el albergue hay barracones y hay un cuarto azul. Eso no se podía meter caña para que lo abrieran para meternos tanto los hombres como las mujeres. Pero lo tienen gente en la calle. ¿Lo tienen cerrado? Sí, ahora mismo lo tienen cerrado. Estamos esperando a que los barracones son frío. Si no me equivoco, bueno, cierto. Pero si es necesario que Ola Frío ni Ola Frío, si hay Ola Frío, que contraten un hostal. Pero es claro, Ola Frío son 14 días. Pues, y encima te dan 14 días, no te dan más. Y luego el cuarto si de es necesario, mujeres, lo que no pueden tener la gente. A ver, yo ahora no estoy al tanto, como he dicho, llevo fuera, pero desconozco, pero me da la sensación de que no hacen lo que deben de hacer. No, porque no. Yo opino el estar en esta situación que estamos es de vergüenza. Pero de vergüenza. Sí, claro. Porque no lo merecemos. No. A ver. Es que la gente se piensa. Las personas. No, las personas. No, nadie está en la calle porque quiere. Eso se le quite de la cabeza a la gente. Nadie. Por circunstancias que la vida le pega un vuelco a uno, pues sí, se puede ver. Pero hasta los más altos que se creen que jamás van a estar, a lo mejor le pega un vuelco a la vida y mañana se ven así. Yo digo que si esto es de pena, pero mucha pena. Claro. Esto es horrible. Hay gente... No se lo deseo a nadie. Muy, muy, muy válida. Por eso necesitamos que nos den una habitación, por favor. Lo necesitamos. ¿Qué ocurre con... En teoría, legalmente, el albergue municipal debería tener plazas exclusivamente para mujeres. ¿Por qué no se habilitan? A mí, yo fui el otro día y me dijeron que estaba todo completo. Pero es que aunque esté todo completo, tienen que habilitar... Si tiene sitio, eso es lo que me dijeron. Yo prefiero que una mujer esté dentro antes que un hombre. No, pues, a ver... Una mujer indefensa en la calle es indefensa. Sí. No saben lo que le puede venir en la vida en un momento dado. Sí, sí, sabemos lo que sucede y de hecho ya hemos denunciado algunos casos aquí. Si hasta nosotros, bueno. Si hasta nosotros, los mismos compañeros que estamos ahí en el puente, tenemos que tener mil ojos, porque muchas veces, escúchame, empezamos, ¿quién es? Y saltamos entre nosotros mismos. Soy yo. Ah, vale. Pero si vemos que no nos contestan, yo abro tienda campaña y salgo con los primeros y mis compañeros lo mismo. No nos podemos ser. ¿Habéis sufrido muchos episodios de violencia contra vosotras y vosotros allí en el puente? De momento no hemos tenido nada. Bueno, tuvimos un percance con un hombre que se le acercó a una compañera, le abrió la tienda de campaña, que quería hacer lo suyo. Me llama, me dice: Pedro, sube, que hay un tío aquí que me está abriendo la tienda de campaña. Subí para arriba y entre mis compañeros y todo, hasta que vino la policía, detenido ahí en el suelo. O sea, nosotros no permitimos a un tío que se acerque a una tienda de campaña donde está una mujer. De allí, ya te digo que el que toque una mujer allí no sale, no sale. Una mujer es prescindible allí, y estar en la calle, que es una mujer que es indefensa. Es de pena estar en la calle, ¿sabes? Pero de mucha pena. No, estar en esta situación como estamos. Y ya está. Ana, sí. Estabas contando lo de tu medicación. Cuéntanos. Ah, sí, llevo 2 semanas en tienda de campaña. 2 semanas que la medicación no. Es que no la tengo. ¿No la tienes? No. ¿Y te corresponde alguna trabajadora social a ti o no sabes? No tengo ni idea. Es que claro, al no sí, pero haber bueno, echado ahora la solicitud de pero que es igual, para esto Caritas, la trabajadora sí. social le tiene que claro. Los medicamentos, la misma Cruz Roja. Pero una cita, la misma sí, Cruz Roja. Una cita de urgencia. A algunos yo les llevo a Caritas. Tienen que solucionar claro, el problema. Estoy tomando para la tensión, con la receta, para el colesterol, estoy tomando para muchas cosas. Claro, y no tienes nada. No tengo ni una y es necesario. De vez en cuando se me va aquello como... Claro, porque me falta la medicación. ¿Y habéis ido a Médicos del Mundo? Pues Médicos del Mundo estos casos a veces los suele tratar. No, y Caritas. Y bueno, Caritas también. Y en teoría, Ana acaba y en de teoría, decirme que necesita medicación. No sabía. Ella y en no teoría, eso Javier, antes. En teoría el primer es el albergue, los servicios sociales. Sí, del bueno, albergue. Bien, pero ya que están haciendo mutis por el foro, como se dice, es, pero bueno, eso es denunciable. Saber, eso es denunciable. Vamos claro, al buzón claro de quejar del ayuntamiento, le vamos a mandar. Claro. Yo, Talía, no te comenté porque yo esperaba tener el papel y ahí me pone toda la medicación, porque si justamente me preguntas ahora, ya sabes, socio. Te juro. Un escrito que lo envío con mi nombre. Correcto. No voy a hacer decir. Hablamos en este par de días. Sí. Sobre ese escrito que hay que presentar y hay que denunciar. Y hay otra cosa que también me interesaba, que también se comentó antes, que comentó Talita, y es que varios juristas os vais a reunir en una asociación para defender los derechos de los que las personas que sin hogar. Que eso es una iniciativa maravillosa que probablemente sea pionera en este país, y conozco bien lo que se cuece sí. por toda España por mi paso por la EAPN, por la de Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Cuéntanos, porque la verdad es que es una iniciativa que merecería mucho la pena y que probablemente seáis pioneros en todo esto. No somos pioneros porque creo que en Madrid hay algo así. Pero no se les oye. Si hay, desde luego no se les oye mucho. Creo eso que también a Madrid te lo hay digo. Algo así. A ver, que claro, antes de que se muriera Rubén, yo llamé a Iván, a Ibar, y para ver un caso de Pedro. Y le dije que bajase conmigo. Como todo el mundo que quiere tener citas conmigo para hablar de eso, yo digo que venga, sí, vamos a tener una cita, pero va a empezar en el albergue y vamos a terminar debajo del puente. Y claro, cuando pasó lo de Rubén, Iván estuvo muy, muy, muy, o sea, sensibilizado, porque él había hablado con Rubén, habíamos estado hablando con él. Habíamos estado diciendo, no, el lunes venimos, ven Talita, tú firmas el papel y ya vengo yo la semana que viene otra vez. Y claro, y no nos llegó. Y entonces, claro, como tiene eso de que las trabajadoras sociales del albergue no me dan información, o sea, a mí me dicen, contigo no tenemos nada que hablar. Y mira que no soy una persona desconocida, ¿sabes? Yo tengo que ir siempre, porque, claro, Rubén no es el primer caso de una persona que vive en el puente que se quedó enfermo. El primero fue Josete. Yo tuve que ir a la Rineira a hablar con su trabajador social. Y entonces su trabajador social sí que se movió todo y él entró. Después hay el caso de Toño, que Toño ha estado ingresado con 2 o 3 neumonías, que le tiraron ahí la ambulancia en las escaleras del centro de historia, y yo me fui a su trabajadora social de la calle Boterón para pedir que le ingresara. Fue gracioso porque, claro, llamaron a las del albergue y ellas hablaron mal de mí. Yo me reí porque, claro, aquí me conoce todo un dios. Lógico que la trabajadora me iba a contar. Es que son idiotas. Y entonces, el último fue el de Rubén. Entonces, claro, para que eso no siga pasando, porque queriendo o no, la gente acepte o no, yo soy jurista, y le guste o no a la gente. Le guste o no a la gente. Entonces, claro, yo engañamos también a Francisco Palacios, que es profesor de Derecho Constitucional, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNISAR. Oye, es un buen engaño. No está nada mal engañar a Francisco. Es un buen engaño, sí. La y Van Aibar es profesor de la Autonómica de Barcelona. Es doctor en Derecho, entonces tiene un buen currículum. Entonces, ahí estamos, que vamos a construirlo. ¿Y alguna forma de contacto para que cualquier profesional del derecho que tenga conciencia social, que espero que haya alguno, que haya gente, haya bastantes profesionales del derecho que la tengan, y se quieran unir a vuestro este proyecto que me parece interesantísimo? Pues que me escriba por las redes sociales. Talita de Fátima. Si alguno tiene mi teléfono. Tiene Facebook, Instagram. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Si alguno tiene mi teléfono, pues que me escriba. Y eso. Y vamos a... Porque claro, no es lo mismo tener una asociación de mujeres brasileñas que una asociación de juristas. De juristas, claro. ¿Eh? Y avalada por un profesor titular de Derecho, Constitucional, exacto. Dos grandes profesores. Queremos engañar a otro más, pero ahí estamos. Pues por eso hago yo personalmente sí hago el llamamiento a cualquier profesional de Derecho que nos esté escuchando para que se ponga... A ver si me van a decir que no tienen que decirme nada ya. Que se pongan en contacto con Talita de Fátima en todas las redes sociales que tiene, porque me parece un proyecto no solo necesario, sino absolutamente imprescindible. Porque yo sí voy a hacer un inciso personal, Pepe, perdóname, yo dije hace años en un encuentro estatal de la IAPN que las personas sin hogar son las únicas que no tienen sindicato. Sí. Es verdad que aquí hay montado un sindicato de personas sin hogar, pero, en fin, está un poco latente o durmiente, o por ser suave. Y creo que es necesario, con el impulso de estos juristas que se conocen las leyes y que saben cómo asesorar para que estas personas que tienen derechos se les reconozca, porque, repito, tienen derechos por sí mismas... Nadie tiene que venir a darles derechos por gracia divina o por gracia de la burocracia o por gracia de la señora alcaldesa o del señor presidente del gobierno de Aragón o del presidente del gobierno de España. Sería muy necesario que esta asociación tomase impulso, que este proyecto, porque lo veo... Yo sigo viendo lo pionero, por mucho que digas que puede haber algo en Madrid que no se escucha, y sobre todo porque necesitamos gente del derecho con alma social. Sí. Totalmente de acuerdo. Es, aunque la idea de crear eso es para que me escuchen, ¿sabes? Bien, pero es una buena causa porque buena tú causa. Defiendes a estas personas que tenemos pero aquí. Pero yo sigo yendo detrás de compañeros que tienen para engañarlos. Voz. Ojo, también digo una cosa, las personas... en este caso sin hogar, tienen voz por sí mismas. Sí. Lo que nosotros quizás tenemos que pretender es no hablar por las personas sin hogar, sino ser su altavoz, el altavoz de sus reivindicaciones. Infelizmente también pasa que, servicios sociales se aprovechan de eso. Ellos no saben los derechos que tienen muchos. Muchos no saben, por ejemplo, que ellos mismos pueden en el ayuntamiento empadronarse como personas sin techo. Pueden empadronarse solos y que tienen que recibir. No saben sus derechos. Entonces, yo creo que se aprovechan de eso. Entonces, nosotros, como yo... estoy acostumbrado más a llevar inmigración. Entonces, cuando llegas y te cuentan casos, hay casos que yo no tengo ni idea. Entonces yo les digo, espera que voy a buscar un compañero. Y les llevo un compañero que sepa de eso y que les ayude. Y haciendo eso, pues surgió la idea de, la, de una asociación jurídica. El trabajo en red es fantástico y soluciona muchos problemas, además de este tipo, sin duda. Sí, por supuesto. Yo digo una cosa. Digo, ¿qué vida, yo me pregunto a mí, qué vida nos espera? ¿Eh? ¿Cómo solucionar todo esto? A ver, ¿quién tiene esta solución? Pues me pregunto. Los políticos, que son los que gobiernan. A ver si es verdad. Son los que dan los presupuestos. Todo lo que me pregunto cada día, ¿saldremos adelante algún día? Hombre, yo espero que sí, pero a ver, ¿cuándo? Sí, yo te digo que si seguís luchando, saldréis claro, adelante. Exacto, claro. Saldréis adelante no porque tenéis casos de compañeras y compañeros sí. que luchando por han salido adelante. Por sí. ejemplo, Talita, muy maja persona. Sí, pero bellísima. A ver. ¿Cuánto nos queda, Pepe? Que he perdido la... como oxidado, de verdad. Pues nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, así que este es un programa que es vuestro. Así que todo lo que queráis decir, reivindicar, insisto. Decirlo ahora. Decirlo ahora, que sí. tenéis el espacio idóneo para ello. Yo ya, y luego, pues, ya he retractado lo mío y ya lo he dicho y... A ver. Pili. Me he quedado bloqueada. Nah, no te preocupes. Pues nada, te preocupes. Bueno, Pili, no te preocupes. Pili se ha quedado ahí medio, no sabe ni lo que... Pedro. Ni nada. Bueno, la solución es de... Si nos unimos todos, como dice el Pepe, que todo el mundo salimos adelante. Pero si se unieran todos... Al gobierno se le aprieta el culo, ¿eh? Claro, si nos unimos ese todos es el problema. Y, como decimos, de montar las campañas de campaña ahí en el ayuntamiento, verás como tarde o temprano nos ayudan a salir de ahí. Es complejo todo esto porque es difícil reunir a todas las personas. Por supuesto, pero si todas las personas de verdad, que sin hogar se unieran, al gobierno se le aprieta el culo. Sí, claro, al gobierno se le... Lo que pasa es que sabe que no hay lo suficiente, ¿no? La gente pues se tiene que buscar la vida y otras historias. Claro. Y bueno, pero también se aprovechan de que no sabéis vuestros derechos. Sí. Porque no lo sabéis mucha no sabemos gente. Ni por dónde y entonces por eso es importante claro. Porque si lo supierais vuestros derechos os atenderían de otras maneras también, ¿eh? Sí. Tanto el trabajo social como el ayuntamiento como todos los sitios. Por eso, y perdón por repetirme, es importante la iniciativa que tiene Talita con estos juristas de prestigio de hacer esa asociación que precisamente ayude a las personas, en este caso sin hogar, a saber cuáles son sus derechos, que es lo fundamental, sí. porque una persona informada de sus derechos está empoderada. Hombre, y es de lo que necesitamos, personas empoderadas. Las personas empoderadas siempre acaban saliendo adelante. Cuando uno conoce sus derechos, sus obligaciones, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y qué no deben de hacerle, cuidado, que eso también es muy importante, es cuando... se acaba saliendo. Pero como bien sabes, siempre se necesita ahora mismo, porque no lo saben, un poco de guía, un poco de por de, eso de hay ayuda, que como sabes, hemos sacado a gente de esas problemáticas, pero con guiándoles y ayudándoles. Sin duda. ¿Entiendes? Y salen adelante. Porque pues podíamos contar varios casos. Hay varios casos. Y, pero que y mucha lo que fuerza. Os decimos es que mucha fuerza, Talita, si quieres decir algo. Yo he estado, como os he dicho, desconectado, con pocas ganas de seguir tirando con esto, pero me vuelve a entrar, a mí me vuelve a picar otra vez. A mí también. Entonces, en lo que se pueda, pues aquí estamos, ya pasaré yo por allí, ya os llevaré esos sacos y a ver si se pueden conseguir esas tiendas que queréis y otras cosas más. Vale. Muchas gracias. Eso lo agradecemos. Gracias. Talita. Muchas gracias, Pepito, por siempre venir al barro también. Bueno, si quieres añadir algo más de lo tuyo, de los inmigrantes, de lo que quieras, ya para ir financiando. No, es que claro, ahora, gracias a Dios, mis chicos, ya sabes, yo me muevo mucho. Mis chicos ahora están en la Armada de Refugio, que son mejor. Ah, vale, la Armada de Refugio. Hombre, es mucho mejor ahí. Sí, aunque también no gozan de mucha libertad, ¿eh? Bueno, pero está mucho mejor que sí, en el albergue. Eso está claro. Y ahí se me respeta, ¿sabes? Que es otra cosa. pues un llamamiento. Sí. Venga. Pues hazlo, Pedro. Ven. Hazlo, Pedro. Venga, momento, Pedro. Pues nada, como dice Pepe, que nos queda poco programa. Nos queda poco ya. Yo quiero alzar la voz y decir a gente que esté escuchando la radio que ya sabemos que estamos en la calle, estamos sin techos, y si nos quieren ayudar con algo, con mantas o con algo, ahí estamos sin ningún problema. Y con comida. Y con comida sí. También, que todo lo que haga falta. Todo lo que es, sí, porque el domingo, domingo no tienen cena, ¿sabes? No, no, los domingos ni... Los domingos no tienen los lunes, cenas. Ni los lunes, lunes. Ni los miércoles. Por eso decía... Por solo eso decía, tenemos martes y jueves. Por eso decía comida. Que Cruz Roja sí. También nos podía echar una mano en llevarnos en vale. Algo. O sea, que solo tenéis cena los martes y los jueves. Los martes y los jueves, sí. Y el resto de días nada. Nada, no. O albergues o sí, luego por la noche. El albergue, de... si sales, por ejemplo, ahora tienes que esperar 3 meses para. Claro, poder pero dice para buscar algo de comida ni eso, digo, que en el albergue de lunes a sábado se puede coger un bocadillo. Quedan dos minutos, ¿no? ¿Cuántas quedan? Sí, metemos dos minutos. La música. Vale, dame 30 segundos. A ver, servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, ahora las personas solo pueden cenar martes y jueves, ¿no? Sí. ¿Y el resto de días qué hacen? ¿Tienen que hacer dieta obligatoria? ¿Acaso? No, perdón por la ironía, pero es que es indignante que en 2024 personas, aunque estén en la calle, solo puedan cenar los martes y los jueves. No existen suficientes recursos que puedan dar de cenar fría, a estas personas. Sí. Y cena fría con los meses que vienen. Espero que alguien escuche esto. Gracias. Pues nada, vamos con un poquito de música y finalizaremos el programa. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Cine me pare locura.